vino tinto, rosas rojas en la cama para la ocasión. Nerviosa, yo impaciente por hacerte el amor. Voy a hacerte el amor muy lentamente, acariciarte, desabrochar cada botón de tu vestido y ver desnudo tu corazón.